Yo soy Nadia Pérez y esta semana en Catacumbas hablaremos de Corduroy e Institute. Durante mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que la música experimental está hecha de sonidos aleatorios, con letras incoherentes o que debe ser escuchada desde el extrañamiento por personas de un intelecto superior. Un género plagado de pretensiones como algo imposible de digerir. The Corduroy e Institute es un dúo de San Diego, Estados Unidos, que busca cerrar la brecha experimental y así desmitificar la improvisación hasta hacer de su propuesta algo oíble para quien sea. Los tintes de pop son lo que hace esto posible. Lo que se nos hace accesible a nosotros no es accesible para todos. Bajo este precepto, Corduroy hace su música desde una visión de músico y público. A un año de vida, este proyecto cuenta con 6 EPs y un LP, sumando más de 40 canciones. S.A. Morin en bajo y guitarra y W. Ruiz en sintetizadores y máquinas de batería se conocieron hace 15 años en preparatoria. 4 años más tarde, comenzaron a tocar juntos hasta formar conscientemente The Corduroy Institute en 2018. Proyecto que sus integrantes consideran un laboratorio sonoro, donde juegan con la continuidad y la tecnología les sirve como modulador para hacer digerible la experimentación. La improvisación es uno de los elementos principales de Corduroy Institute, pues el ecosistema sonoro que crean se estructura a partir de esta, basando la creación musical en los cambios y libertad que ofrece el jamming, logrando un match perfecto entre disonancias y consonancias. La música de este dúo tiene un proceso creativo que está en un constante vaivén entre la música, que como ya mencioné, tiene como base la improvisación, y la letra, pues la imaginación de Corduroy no para en la melodía. Las letras las componen con recortes de palabras en revistas y periódicos. A partir de esos recortes, hacen un collage lírico, sin saber en qué terminará la narrativa del track. Un skewer bass sexto es la línea de composición sobre lo que se crea todo, dignificando a este instrumento que a simple oído pasa desapercibido, pero que tiene gran relevancia, sobre todo en la propuesta de Corduroy, quienes eligieron este bajo de 6 cuerdas para mayor atasque y exploración sonora. Hace unos días, The Corduroy e Institute lanzaron The Game of the Day Philosopher, LP con 9 tracks ambiguos, cuyas atmósferas son levemente densas y a la vez bailables, el soundtrack perfecto para danzar con vampiros una noche de luna llena. El álbum ya está disponible en tiendas digitales. The Corduroy Institute te invita a tener la mente abierta para escuchar su música e ir con la idea de ver un proyecto artístico sobre el escenario que siempre te dará shows únicos e irrepetibles. Yo soy Nadia Pérez y me encuentras en redes como @venuxnadia. Lee más Catacumbas en Juguete Rabioso. Nos escuchamos la próxima semana en Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll 106.7 FM. Estimados colegas, les agradecemos su presencia en esta transmisión de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7. Somos Corduroy Institute y queremos presentarles nuestro más reciente LP, The Gamut of Their Philosophy, e invitarlos a evaluar los resultados de nuestras investigaciones en el ámbito del pop experimental improvisado. Suspended in place all night. De los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales, comienza el Flush informativo. Las noticias por ahí. El presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dio a conocer la noticia de la visita de Francis Porn Coppola a la edición 32 de la Feria Universitaria del Libro entre escándalos de lavado de dinero, a lo que Gerardo Sosa, dicho presidente del patronato, declaró que lo único que pidió a cambio el cineasta famoso por cintas multigalardonadas como Apocalypse Now y El Padrino fueron dos sacos de cannabis. Por ahí, abogado de Rosario Robles dice que Peña Nieto no sabía de desvíos y que de haber sabido, lo más probable es que no lo hubiera alcanzado a comprender. Por ahí, radiación aumentó hasta 16 veces tras la explosión en base militar rusa. Las autoridades locales pidieron a los habitantes de la población llamada Ñonoska que se vayan y momentos después se derritió sobre el podio desde donde les hablaba. Por ahí. Y así es como terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro informativo para abrirle las puertas de nuestra percepción al tema Otro Mundo del maestro Manu Chao en vivo desde nuestros estudios Churrobusco en Tomatitlán de las Tunas Rasuradas, acá por aquí, número de paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 298, a duro trote el caucho poncho por Política y Rock and Roll Radio 106.7. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fierro. Es un día un volver a nacer. Cada día yo grito a la luna mi celo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo al caer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo. mundo. Cada día yo lucho para no decaer. Cada día yo río para no despreciar. Cada día una suerte para saber alcanzar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Seguí soñando. Soñé otro mundo. Lo conseguí luchando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera la Paranoia para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixer López nos trae su texto Todo lo que hago es para vos. Reseña del disco El Tesoro, de la banda Él mató a un policía motorizado, seguida por su tema El Tesoro, acá por Eclectomero en Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 298, a duro trote el caucho poncho por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Él mató a un policía motorizado es considerada la mejor banda actual en todo el mundo según Jota, el vocalista de Los Planetas, y yo apoyo esa moción. No existe en estos momentos una banda con la fuerza, el mensaje, las letras, el punk, la sencillez y la contundencia que transmite Él mató. Influenciados por el mejor crowd rock, New, Tangerine Dream, Kraftwerk, Popol Vuh, Cluster y el cine de John McTiernan, Duro de Matar del 88 y Colin Blaine, Road Tour de 1987, de donde se desprende la mítica frase que le da nombre a la banda. This old boy just killed a motorcycle cop. Santiago Ariel, Barrio Nuevo, también conocido como Santiago Corazón, alias El Chango, dice que eligieron un nombre que no fuera típico para salir del molde. Una burla en un principio para reírse de esos típicos nombres de artistas o bandas pretenciosas, y así se decidieron por ese diálogo en aquella película de explotación improbable, cruza entre Robocop del 87 y Mad Max del 79. Las letras de El Matón Policía Motorizado son breves, dotadas de una poética cotidiana cuyo autor podemos decir que es solo una persona o quizás nadie, pero que parece ser toda una colectividad al unísono escribiéndolas, estilizándolas y posteriormente pasando las por el tamiz del punk, por los bares, las calles, los conciertos, el cine, pero sin perder su aire cotidiano, como escribe Alfredo Padilla en la revista Letras Explícitas en su entrevista con El Chango, a lo que él responde: los procesos de creación de las letras, las ideas, las canciones son bastante anárquicos, no tengo una especie de camino o un sistema al cual seguir. Después de 4 EPs, Navidad de Resera 2005, Un Millón de Euros del 2006 y Día de Muertos, La Trilogía de la Muerte y Violencia 2005, un par de discos que no tienen comparación alguna con otra música en el universo, Él mató a un policía motorizado del 2004 y La Dinastía Scorpio del 2012. Llega hasta nosotros El Descubrimiento, La Revelación, El Develamiento de El Tesoro del año 2017, un disco monumental. De corte épico, dedicado al heroísmo y al valor, a la batalla por el amor, a la figura femenina y a la salvaguarda de ella. Un disco que guarda una leyenda homérica, con tracks cortos y cortantes como la espada Excalibur del Rey Arturo, temas como El Tesoro, Madre y Postales Negras. Él mató a un policía motorizado traduce un complejo de propiedades de distintos pasajes. en una obra épica sobre hechos legendarios o ficticios, tanto melódicos como relacionados con las novelas de batallas o caballerías y la fantasía, la epopeya o la gesta sobre propiedades psicológicas y afectivas de un sujeto informal, el deseo de alcanzar algo superior o los sentimientos de amor y seguridad, el deseo de encontrar el tesoro y entender que ese caudal tiene un fundamento real. El mató pone de manifiesto la expresión de una emoción por una obra o pasaje musical que se presenta en términos de lo que la persona siente por la música rock y lo que cierto comportamiento sui generis expresa en las propias batallas personales de cada escucha. La experiencia musical en Él mató a un policía motorizado con El tesoro no es un caso que debe ser aislado por nadie. Escuchar esos tres tracks dramáticos consiste en verse asaltado por sensaciones, sentimientos, pensamientos, impulsos y deseos varios. Cuanto más épica es la experiencia musical, más avasallador resulta ese salto al vacío para el oyente, ese impulso por obtener el raudal. El tesoro es un cantar de gesta en la Edad Media, caballos muriendo, espadas cortadas por la mitad, hundidas en el pecho del caballero enemigo que retiene a nuestra hembra. Él mató a un policía motorizado, inventó un tesón con este disco. Dedícalo a la madre, dedícalo a la mujer, a la ausencia, al hoyo que dejamos embutido en la arena al buscar el tesoro. Dedícalo a quien puedas, a quien más quieras y dalo todo por él, por ella, así como yo lo doy por vos, hasta Guanajuato, hasta el final, en donde el rock, el crowd rock y el jazz se conjugan, ahí donde se hunde el tesoro, en el fondo, muy profundo, en el corazón. Mixer López. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Depresión sin épica, la depresión. Le besaría usted los pies. Se lo imploro. Encuéntrenos a Ana Sushko. Vivía en nuestra aldea, de apellido Ana Sushko. Le daré todos los detalles y usted publíquelo. Es jorobada, muda desde niña, vivía sola, de 60 años. Durante la evacuación la metieron en un coche ambulancia y se la llevaron en dirección desconocida. No sabe ni leer ni escribir. Por eso no hemos recibido ninguna carta de ella. A la gente sola y enferma la ingresaban en asilos, la escondían, pero nadie sabe las direcciones. Publíquelo. Toda la aldea la tenía lástima. La cuidábamos como a una criatura. Uno le cortaba la leña, otro le traía la leche. Un tercero le hacía compañía por las tardes, le encendía la estufa. Durante 2 años, después de padecer en diferentes lugares, hemos regresado a nuestras casas. Dígale que la suya está entera. Tiene techo, ventanas, y lo que esté roto o robado lo arreglaremos entre todos. Denos solo una dirección. ¿Dónde vive la pobre? Que iremos a buscarla y la traeremos. La traeremos de vuelta, para que no se muera de la tristeza. Le besaría los pies. Un alma inocente sufre en algún rincón extraño. Hay otro detalle, me he olvidado. Cuando algo le duele, entona una canción. Sin palabras, con solo la voz, porque hablar no puede. Cuando algo le duele, tararea una canción. Ah, ah. Así se queja. Monólogo sobre una canción sin palabras, del libro Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. Es momento del tributo lunático para la lunita de todiquititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, con el tema Take Off Your Clothes, o Mi amor por ti es puro y casto, según el traductor de Google. Extirpado del estreno mundial de The Wrong Man, el nuevo musical escrito por el compositor pop multiplatino Russ Golan, libro, música, letras, tendrá lugar el 7 de octubre del 2019 en el Robert W. Wilson MCC Theater Space en la ciudad de Nueva York, con actuaciones a partir del 18 de septiembre del 2019, ambientado en Reno, Nevada. El musical cuenta la historia de Duren, un hombre acusado de un asesinato que dice que no cometió y explora problemas con el sistema judicial penal. Suena entonces Take Off Your Clothes, acá porque Tomero Lambranoyas para Piratones y Juguete Rabioso edición 298, a duro trote el caucho poncho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Take off your clothes, yeah, yeah, and show the world that you're beautiful. I said take off your clothes, yeah, yeah, and show the world you look all right by me, yeah, yeah. When I told you you're an angel, oh, oh my God, I had no idea that I've been drinking with a supermodel. That I've been drinking with her. escritores emergentes. Todo aquello que has estado buscando en las típicas y empolvadas librerías rancias y convencionales, acá lo encontrarás. Nuevos escritores, nuevas voces, solo en Sensacional de Escritores, semana con semana aquí en Eclecto Maryland y Juguete Rabioso. Hoy, en este espacio, tenemos a Yair Hernández. Yair Hernández Cárdenas, de Ciudad de México, estudiante de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, colabora en publicaciones como Juguete Rabioso, Nexos, Vice, Iaconic, Chicago Tribune, Tercera Vía y la Revista de la Universidad de México, e incluso incursionó en el cuento con su pinche Callejón Varela para la publicación Revista Golfa. Fue gestor del colectivo musical Aquí No Hubo Escena, nombre completamente irónico, pues remite a una escena que no está ahí en realidad, que no se ve a simple vista. Un colectivo que está haciendo buen ruido en el circuito independiente de la Ciudad de México, juntando cada vez a más bandas y artistas que se suman a esta gran comunidad de todo tipo de géneros: rock, punk, metal, experimental, pop, noise, etc. Donde los shows se caracterizan por llevarse a cabo en lugares poco comunes, partiendo de shows en casas abandonadas o en bares inhóspitos fuera de nuestra zona de confort capitalina. Escuchamos a Yair contándonos sobre sus inicios en el periodismo. Pues empecé en esto porque colaboraba al principio en un blog de música, como hobby, hace muchos años, se llamaba El Foco Magazine. Y tenía en la mente, bueno, más bien no tenía idea de qué quería hacer de mi vida en el sentido de trabajo. Y paulatinamente la lectura y la escritura se empezó a posicionar muy fuertemente. Entonces ya clarifiqué que quería dedicarme a algo relacionado. Estudié en la UNAM, actualmente estoy estudiando en la Escuela Carlos Septién. Y pues de la música, de donde empecé, me ha ido llevando a otras cosas. Te digo, como que esta relación entre todo, ver lo musical desde otras perspectivas, no solamente como entretenimiento, sino también haciendo un análisis de pues los fenómenos, me interesa eso. He estado colaborando pues en Vice, en su etapa de Noisy, Nexos, Iaconic ya de bastante tiempo. Sí, ahí creo que fue el primer medio pues trascendente en redes que me abrió las puertas. En la Revista de la Universidad de México, alguna vez publiqué algo en el fanzine, como que así en varios blogs, siempre he estado pues flotando en Juguete Rabioso. Obviamente no me gusta como casarme con una línea editorial. Creo que también luego veo mis textos enfocados en ciertos medios que podrían funcionar mejor. También he estado en Tercera Vía, en México.com. Nunca he colaborado en Marvin ni en Indie Rocks por cuestiones ideológicas, que creo que no es como medios. Tengo ahí mis motivos, más bien no por el medio como tal, sino porque hay aspectos que no me gustan de cómo tratan cierta información. Pero pues actualmente sigo fluyendo. No sé, mi idea sería colar algo en Gato Pardo paulatinamente, o sea, buscar lugares, buscar tribunas. Ahorita estoy trabajando en una redacción política, que eso es pesado, pero igual me gusta empaparme de cosas, de conocer pues contextos diferentes o que no estaba tan metido. También me gusta eso, sobre todo pues como todo está fluyendo en el país con esta polarización entre chairos y fifis. O sea, resulta bastante enriquecedor estar conociendo. Yair Hernández ha desentrañado magistralmente al legendario Multiforo Alicia con La Resistencia como Bandera, su artículo para la Revista de la UNAM, realizando profundas y reveladoras entrevistas tanto al cofundador de Río 12, Ismael Bojorquez, abordando las entrañas del complejo problema del narcotráfico de Estado en México para Tercera Vía, así como el toreo de una bestia de 365 días, el monstruo llamado 1994, la serie dirigida por Diego Enrique Osorno para Netflix, producida por Vice, que en colaboración con Mixer López concretó en un análisis periodístico titulado La Generación Culebra para el Chicago Tribune. Toda una joya que les recomiendo buscar por su propio bien. Pero escuchemos directamente a Yair describiendo en sus propias palabras lo que lo mueve y motiva a llevar a cabo lo que hace. Seguido de la banda ska, Las Líneas de Doña Tere. Acá por Eclecto Maryland, para Noias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 298. A duro trote el caucho, Poncho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. A mí me interesan mucho las historias de las personas. En los proyectos, artículos, textos que he abordado, me gusta conocer a la gente. Más allá de si hacen cosas que para algunos sean malas o buenas, me gusta saber por qué hace la gente lo que hace. Me gusta también estos aspectos, de alguna manera, subterráneos, que no tienen esa exposición mediática tan amplia. Me gusta pues darlos a conocer, ahondar en esas cuestiones. Me interesa bastante los problemas sociales y cómo se enlazan con diversas disciplinas. Cómo puedes abordar un problema social desde la música, o cómo puedes abordar un problema social desde, pues, lo político. O sea, me gusta cómo se va relacionando. Y dentro de las áreas en las que me desarrollo, creo que lo que más disfruto justamente son los perfiles, conocer a la gente, saber qué les gusta, qué le tienen miedo, qué harían para mejorar su vida, qué harían para mejorar la de los demás. Me gusta ahondar en eso, en las personas. Esta señora va en nuestro emblema, esta señora va en nuestra bandera, esta señora no es pecadora, esta señora es predicadora. Que platicar, solo de una doña que le gustaba rezar. Su rezo y oración se convertían en obsesión, y hasta una pared ella llenó con aerosol. Los niños jugaban atrapadas y fútbol, todos muy contentos en el callejón. De pronto se acercaba Doña Tele a regañar, dando sus consejos sin dejar la Biblia atrás. Oigan, muchachos, dejen de vacilar, tomen estos libros y vamos a rezar. Esta historia no fue larga la que acabo de contar, y aunque no lo creas todo fue real. Doña Tere con sus biblias dándole a la línea, ¡ja! Muchos consejos que ellos deben aprender. Los niños jugaban atrapadas y fútbol, todos muy contentos en el callejón. De pronto se acercaba Doña Tere a regañar, dando sus consejos sin dejar la biblia atrás. Oigan, muchachos, dejen de vacilar, tomen esos libros y vamos a rezar. Doña Tere, deje de molestar, usted ni con su línea se van a fastidiar. Doña Tere, ya no la aguanto más, usted ni con sus libros no fume de nada. Óigame, doña, quítese del altar, recojas el cabello, esto va a empezar. Doña Tere, Doña Tere, póngase bototas y vamos a bailar ska. Esta señora va en nuestro emblema, esta señora va en nuestra bandera, esta señora no es pecadora, esta señora es predicadora. Saludos mis paranoicos y piratones amigos, de nuevo aquí entrometiéndome en esta audiodifusión cultural para proveerles de un par de recomendaciones que seguramente serán de su agrado, y si no, pues les van a servir de cultura general. En esta ocasión les venimos manejando una banda llamada Subvision, que hizo ruido por allá de los 2003 al 2007 y que básicamente pasó sin pena ni gloria, pero de la cual no se puede negar que cimentó, encementó y pavimentó los inicios de una banda muy en boga hoy en día. Una banda que bien parece hijo sietemesino de Kiss y los Misfits. Me refiero a Ghost. Así es, Subvision básicamente pasó a ser Ghost después de que sus integrantes fueron poseídos por un espíritu chocarrero que le gusta ponerse mallas de spandex y máscaras de Carlos Salinas de Gortari con tupé. Bueno, pero sin más preámbulos, vamos a escuchar una rola del disco So Far So Noir de Subvision llamada Killing Floor. Disfrútenla y en un momento regreso con ustedes para contarles más babosadas e introducirles a otra bellísima canción de cuna. Paranoicos. Para esta segunda parte de su cápsula desinformativa preferida sobre música de locos, me permito informarles que lo prometido es deuda. Así es, como se los mencioné en la cápsula pasada, hoy les administraremos una rolita de la excelente banda Fu Manchu. No confundir con el villano chino antiblanquitos, arquetipo de todos los villanos habidos y por haber en Scooby-Doo. No, Fu Manchu es una banda formada a mediados de los 80s en Orange County, California, en los Estados Unidos de Trump, o que diga de América, que circula en los géneros del stoner rock, heavy rock, así como similares y asociados. Pero ya, sin más cortejo, vamos a escuchar la canción de ellos llamada Eating Dust, misma que vio la luz allá por 1999. Ah, pero antes, permítanme despedirme y amenazarlos con volver muy pronto. Saludos. We'll be right back. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se acerca contoneándose por nuestro patio trasero hasta escupir entre saliva y sangre a ni más ni menos que Gypsy Hill, quienes tocan una mezcla embriagadora de metales balcánicos, surf rock mediterráneo, ska y swing, con guitarras, trompetas, tuba y un DJ Scratch, junto con una mezcla de ritmos en vivo, así como electrónicos. Gypsy Hill mezcla sin esfuerzo lo tradicional con un sonido único y moderno. Los productores DJ Kobayashi y Herbert Neubert han llevado el proyecto del estudio al escenario, haciendo crecer gradualmente a la banda y perfeccionando su acto en vivo con alta energía. A continuación, su tema Balkan Beast. Acá para Clecto Merlin Paranoias, Propietores y Juguete Rabioso, edición 298, a duro trote el caucho poncho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. No levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias.